¿Nos vamos? No, poneme base, DJ. Las culi quieren que, taca, taca, taca. Las culi quieren que, taca, taca, taca. ¿Seguimos presentando? Dale, DJ. Copiame si querés, fíjate si podés. Quiero bailar, vacilar. Nunca me voy a casar. Y yo quiero preguntar. Las solteras cumplen. Que nunca se van a casar.